¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a una nueva edición de Pum para Arriba. Ya estamos lunes 5 de octubre del 2020, arrancamos octubre, ya estamos por cumplir esta, la primera semana del mes de octubre, cada vez menos para Navidad, Año Nuevo, verano, pandemia y demás cuestiones que se vienen. ¿Cómo andás? Eso es verdad. ¿Cómo andás, Gastón? ¿Cómo anda la gente? Todo muy bien acá, poniéndole balas adelante. Y dale con las balas. Balas al pecho, pecho a la bala. Bueno, me equivoco, che. Es la edad. Acá estamos bien. Programa número 43. Muy bien. Un poquito menos tengo yo de edad, y así que casi que me voy alcanzando al programa, a los números del programa de la radio. Bueno, cabeza a cabeza. Ya llegó el lunes con la hora de la pavada. Ey. ¿Cómo? Después, un poquito menos de edad. Casi que te alcanzo yo, entonces. Sí, voy para atrás, así como el caso de Button. ¿Están dibujando números en el INDEC? Che, ¿cómo es? Pasa que Aníbal ya alcanzó el pico. Y ahora se di la vuelta. Claro, bueno, empezar. Bueno, arrancamos. Ahí estoy, yo que me metí sin decir buenas tardes a toda la audiencia, y Milton también ahí, compa. De verdad. ¿Cómo andan? Bien, bien, sí, disculpe audiencia, pero bueno, pasa que me dan pie y yo... ¿Cómo andan, che? ¿Cómo andan, compa? Todo muy bien. Estaba por ahí Andreita también y Maga, a ver si las tenemos ahí, escuchando su voz. Así es, hola, buenas tardes a todas, a todos y a todes, ¿cómo andan? Hola Maga, ¿cómo andás? Todo bien, por acá. Bien, qué bueno. Y bueno, falta Andrea, que estaba entrando y saliendo. Andrea, parece que tuvo algunos problemitas, parece, de conectividad, pero seguramente ya en un ratito se va a ingresar. Bueno, arrancamos con el tiempo. ¿Cómo estamos hoy? ¿Y cómo estamos hoy, 5 de octubre del 2020, cielo despejado. Todo el tiempo va a estar despejado hasta incluso... mañana completo, todo el día, mañana sol, no va a haber temperaturas muy altas, recién mañana a la tarde, y a la tardecita va a estar de 23 grados, va a ser la única temperatura, el único piquito que vamos a tener de temperatura un poquito más alta, pero hoy en la noche prepárense porque se congelan todos, no queda nadie, otra que COVID. La noche morimos congelados todos con un grado bajo cero, la mínima para esta noche. Les cuento así nomás para que pongan los autos frazada arriba del capó, tapen las plantitas que tengan en la calle. Voy cargando la botella con agua caliente. Botella con la botella y la... ¿cómo se llamaba la otra? El ladrillo. Y la bolsa de agua caliente también, que uno le ponían lana afuera, las cubrían. Y si tiene alguna planta afuera en la vereda, esta tarde ya le ponen arriba, con que le pongan una bolsita nomás, atadita abajo, ya es suficiente. Calzoncillo largo es mucho, ¿no? No sé, si por ahí dormimos solos, por ahí un calzoncillo largo, va. Ahora, si dormimos acompañados, por ahí entre dos, te puede dar un poquito más de calor. Puede ser distinto. Que vive sola, compañero. Yo vivo sola, Milton y Maga, estamos todos solos. Bueno. Tenemos que romper la cuarentena para invitar a alguien. Yo no diría que duermen todos solos o solas. No sé si dormirán todos solas. Yo no sé. Está bien, pero de ellos. Yo digo por espacio convivencial. Ahora, hay que romper la cuarentena, si no, ¿entendés? Se me ocurre que no pecarán. Por eso, ahí está. No, yo escucho todo el día Alejandro Sanz. Mi soledad y yo. Ay, Dios. Bueno, seguimos. Bueno. Hoy lunes, entonces, aire de primavera, con paulatino ascenso de la temperatura y días soleados. Periodos de vientos débil a moderado a partir del martes por la tarde, que van a haber algunas rafaguitas entre 46 y 47 kilómetros por hora. Bueno, dicho esto, el tiempo que lo vamos a seguir repasando, vamos a parte de prensa del gobierno de Río Negro sobre lo que está pasando con el COVID-19. Así es, Pela, y bueno, el parte de prensa del gobierno de Río Negro del día de ayer, se registraron 228 pacientes confirmados, 16 de Allen, 4 de Cervantes, 2 de Ingeniero Huergo, 3 de Mainqué, 2 de General Godoy, 36 de Villa Regina, 1 de Chichinales, 63 de Cipolletti, 4 de Fernández Oros, 2 de Cinco Saltos, 1 de Contralmirante Cordero, 1 de Barda del Medio, 16 de Campo Grande, epa, 20 de Catriel, esto hubo un aumento acá se ve, 4 de Cholechuel, 2 de Chimpay, 1 de Luis Beltrán, 1 de La Marque, 1 de Río Colorado, 22 de Viedma, también un aumento, 1 de San Antonio Oeste, que parece que bajó, 17 de San Carlos de Bariloche, 1 de Dina Huapi, 6 de Ingeniero Jacobacci y 1 de Maquinchao, sumando un total en la provincia de 3.449 activos, entre ellos, atenti, 256 de Viedma. Hace una semana estábamos en 190. 10.133 curados, entre ellos 219 personas de Viedma y 408 fallecidos en la provincia, entre ellos 22 de Viedma. Bueno, también hay información de Patagones, no sé si Gas la querés decir o sigo, como quieras. Ya que sos de ahí. Sí, sí, dale, dale, no hay problema. Bueno, en Patagones hay actualmente 47 casos positivos, lo informó hoy por la mañana la Secretaría de Salud de Patagones. Se registraron 5 casos positivos de COVID por nexo clínico epidemiológico y un paciente fallecido. Hasta el momento, como te decíamos, 47 casos positivos y desde el inicio de la pandemia se registraron 9 fallecidos, 677 los negativos y además en las últimas horas 7 personas fueron dadas de alta y son 163 los recuperados en Patagones. Así es, muchísimas gracias Gastón. Y bueno, este fin de semana hubo una novedad en nuestra localidad. Hubo un operativo de testeo masivo en la Costanera durante el fin de semana que logró detectar 7 casos positivos de COVID. Decenas de vecinos y vecinas lograron testearse este fin de semana en el operativo Detectar, se llama el operativo. Bueno, como dije antes, se llevó adelante en la Costanera de la ciudad de Viedma. Es una actividad que organizó el municipio junto con el Ministerio de Salud y, como ya había ocurrido en los barrios de Santa Clara, en el barrio Guido, en el Nilalauken, en el Álvarez Guerrero y Gobernador Castelo, trabajadoras y trabajadores del Hospital Artemide Sati junto al personal del Área de Protección Ciudadana Municipal realizaron el nuevo operativo de detección y prevención del COVID-19. Parte de la jornada consistió en que se realizaron testeos de anticuerpos principalmente a personas jóvenes. Esto consiste en determinar posibles personas que hayan transitado la enfermedad sin haberse dado cuenta, ya que hay un alto porcentaje de la población que es asintomática y que sin embargo transmite una alta carga viral. ¿Ustedes estuvieron por la Costanera? ¿Les hicieron este testeo? Yo anduve, pero me parece que llegué tarde porque no vi nada directamente. Después vi las fotos. Pero yo la verdad que no anduve por la Costanera, así que no estaba enterada de esto. Me enteré a partir de esta noticia. Pero bueno, al parecer, digamos, se siguen haciendo este tipo de cosas y bueno, y resultan casos positivos que, bueno, puede llevar a prevenir al resto de las personas, ¿no? De cada familia. Claro. Ahora, yo pienso, ¿no? Qué alarmante debe ser porque encontrar 7 casos positivos de gente que anda por la Costanera, y esos 7 a su vez, ¿cuántos no van a diseminar la enfermedad a otros que están alrededor? Porque es un montón, 7 casos en solamente testeando, claro, en una Costanera. Es mucho. Sí, el hecho de hacerse el fin de semana también es porque justamente, generalmente el sábado, el domingo más que nada, hay mucha gente en la Costanera, cuando más es un día lindo. Ahí está nuestra compañera Andrea. André. Hola chicos, ¿cómo están? Con un abrazo. Bueno, estábamos con los controles de rigor acá también con los médicos y sí, justamente nosotros le preguntábamos porque una de nuestras hijas, la menor, es la que menos sintomatología, digamos, visible tiene. Y bueno, justamente el tema de los jóvenes es un tema fundamental a la hora de ellos estar transmitiendo, como decía Aníbal, el virus de un lugar a otro. Que si no hubiésemos estado detectados nosotros como enfermos con COVID, quizás ella estaría dando vueltas por ahí, ¿no? Es muy real lo que dice Aníbal. Bueno, ojalá que sirva, porque la verdad es asombroso la cantidad de casos que están surgiendo en la comarca, y que si tu estado físico, tus condiciones de salud no están dadas de la mejor manera, es un virus que te lleva por delante tu vida, ¿sí? De hecho, ayer la esposa de unos conocidos de acá de Viedma, 55 años, falleció, tenía unos problemas de salud y se le complicó. Estamos hablando de personas jóvenes, muchachos, jóvenes. Che, André, ¿y en esto qué sensaciones has pasado vos? ¿Cómo estás? Hemos pasado el fin de semana bastante bien. Nosotros ya estamos bien. Yo particularmente estoy en el día número 8 de COVID, así que pronto calculamos que el jueves podría estar el alta si sigo así. Mucho dolor de garganta, mucho dolor en el cuerpo, cansancio, el cansancio permanente, que nos piden que nos tomemos el día y que estemos tirados si tenemos que estar tirados, que nos tomemos el tiempito para que el cuerpo descanse. Ustedes piensen que por más que uno lo pase livianamente a esto del COVID o no, porque muchas veces hemos estado muy descompuestos o con fiebre a la noche o habíamos dormido muy mal y no sabíamos qué nos estaba pasando. Lo que sí, hemos perdido los cuatro el olfato, no tenemos olfato. Y nos comentaba el médico que él estuvo en Allen, porque es del servicio de emergencia y catástrofes de la provincia, nos comentaba que él también tuvo COVID allá, asistiendo a otros enfermos, y bueno, y todavía no ha recuperado el olfato, así que bueno. Che, André, ese es uno de los primeros síntomas, la falta de olfato es el primer síntoma, y es único, claro, y es un síntoma que es característico del COVID. Pero no percibís ningún olor de nada, de nada, de nada. De nada. Y esto se traslada al gusto, con lo cual uno no puede despertar esta glándula que es la que nos produce el hambre y demás. Así que, bueno, ahí estamos, tirándola. Pero bueno, con buen espíritu, con buen ánimo, porque sabemos que, que quede la secuelita esta. No va a ser nada en comparación de la vida misma, ¿no? Está bravo el tema. Seguramente, André. Y has pasado días de mucho miedo, seguro, porque te ataca, ¿no? Sí, miedo. Seguramente miedo, uno en la cabeza. Llanto, medio, ¿eh? Sí, me imagino. Porque hay que estar sabiendo que no qué va a pasar con tus vías respiratorias, con tus pulmones. Claro. Es todo un tema. Bueno, Milton, dale. Ah, no, pero quería comentar acá que, bueno, que André, el programa pasado, decidió comentar a la audiencia su situación, sobre todo para resaltar el trabajo del personal de salud, que también quería comentar que hoy hubieron movilizaciones de los trabajadores de la salud reclamando mejoras salariales. Bueno, se volvieron a movilizar por las calles céntricas de Viedma en rechazo a la última oferta salarial del gobierno y reclamando una actualización acorde a las demandas del sector. Bueno, tal como sucedió la semana pasada, los trabajadores se reúnen primero en el hospital y en asamblea resuelven cómo continuar con la protesta. Esta vez optaron por marchar hacia la Plaza San Martín y hacer escuchar su queja frente a la sede del Ministerio de Salud y frente a la Casa del Gobierno. Además de considerar insuficiente la oferta que finalmente ATE aceptó, los trabajadores de la salud entienden que sus demandas deben ser consideradas de una forma distinta, por estar al frente de la lucha para contrarrestar el avance de la pandemia. Bueno, esto, como decía Andra, acá son decenas los trabajadores que permanecen aislados, algunos con consecuencia de estar infectados, otros por contacto. Sí, o de llevar el virus a su casa, a sus familias. Claro. Es terrible el riesgo que están corriendo, y esto viene para peor, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero lo están diciendo, lo están viviendo otros países inclusive, esto está incontrolable. tenemos que cuidarnos. Y de nuevo, el agua, el jabón, la permanente higiene, parece una pavada, pero lavémonos las manos, cuidado con las cosas que tocamos, no compartamos el mate. Una de las cosas que a nosotros, lo digo en lo personal, creo que no trascendió el virus, fue justamente porque desde el minuto cero somos muy cuidadosos con el tema del mate, que es donde se está desbarajustando la cosa, el mate, que uno cree, ay no, pero sin mamá, yo me estoy cuidando, mis hijas. No, el mate es para vos solo, es así. Creo que nos ha frenado bastante que siguiera el virus dando vuelta. Tal cual, tal cual. Bueno, acá estamos entonces con nuestra compañera, diciéndonos que es lo que vivió, las circunstancias del tiempo cuando se enteró que tenía COVID y su familia. Está cada día más cerca, hoy a la mañana también una compañera de teatro que es amiga mía, positivo, familiares de, bueno, ahora de Jeep también. Está cada vez más cerca, entonces cuanto más hay que tener seguramente este control y este protocolo a flor de piel, porque uno siempre está en contacto con gente más grande que uno. Siempre hay alguna abuelita de por medio, alguna mamá con algún problemita de salud, y esos son los que más tenemos que estar mirando y cuidando. Así que bueno, gracias por tus palabras, Andrea, y sigamos entonces, y gracias por estar compartiendo también la radio, que también te viene bien, seguramente es como un empujoncito y te saca un poco de esto, ¿cierto? Sí, sí, me hace bien escucharlo, vamos y sentirlo cerca. Bien, entonces cambiemos la página, André, va a estar todo bien. Vamos. Y le vamos a mandar un poco de música, ¿qué les parece? Sí, musiquita para... Demos música para entonces seguir con mi hermano de Gastón. ¿Cómo estaba en su plan? Ella deshizo valijas, prendió un cigarrillo y bajó a la ciudad. Roma no estaba tan mal, debo admitir nada mal. Algo mantiene el hechizo, pensó y se dejó llevar. Por un tipo que bajaba solo por la calle del Calvario. Plano, secuencia real, solo debo caminar. Si de algo estaba segura era que su Verónica no iba a llorar. Tarde de crucifixión, clavan al Hijo de Dios. Guarda el guión en un bolso amarillo y se tira al sol. Quiso hacerlo tan feliz. Tiene su corazón de mar. ella quiso hacerlo tan feliz. Exterior, día toma 22. Bueno, y volvemos acá con Pum para Arriba, lunes 5 de octubre del 2020, programa 43, y Fito Páez queda en manos de Milton Fuentes. ¿Qué tiene para hoy? Tremendo, Fito, viste esos ambientes que crea, una locura, Fito, como el mejor discípulo de Charlie, obviamente, ¿no? Que también creaba esos ambientes así de sueño, tremendo. Bueno, Fito Páez, que su nombre original es Rodolfo Páez, ¿no? Rodolfito. Nacido en Rosario un 13 de marzo de 1963, con 57 años ya, Fito es uno de los, obviamente, más conocidos cantautores, compositores, músicos y director de cine también, Fito. Yeah. Y bueno, él es integrante de la llamada Trova Rosarina. La Trova Rosarina es el nombre de un movimiento dentro de la música argentina, generalmente del rock argentino en particular, en el inicio de los años 80 en la ciudad de Rosario, y como que fue importantísimo porque surgieron como canciones de protestas también ante el, y disconformidad ante el régimen militar, y con la característica de fusionar muchos géneros, ¿no? Desde rock, folclore, tango, bueno, Fito tiene mucho de eso, este tango, rock, pop también. Me encantó el primer disco que salió, que sacó él, que es del 63. Me acuerdo que yo lo tenía. Excelente, para mí fue el mejor de todos, mortal. Y tremendo, todo CD de Fito. Sí, increíble, pero bueno, ese para mí me marcó, digamos. Sí, no, es que es tremendo. Bueno, el tema que escuchábamos recién, que se llama La Verónica, es nada más y nada menos del Amor Después del Amor. Es el CD más escuchado y vendido en toda Argentina, o sea, en la historia de Argentina. Así que bueno, buenísima la selección de Sheer ahí con Fito. Y okay, vamos a ir contando algunas cositas. Buenísimo, gracias Milton entonces por un poco de reporte de Fito Páez, de La Verónica, el tema. Y vamos a pasar rápidamente a lo local. Tenemos algo de Regional Nacional, conversatorio de mujeres radialistas a cargo de Shirley Rucio. Bueno, compas, primero me alegra que les haya gustado un poco la selección de música que elegí. Pero bueno, después Gastón podés también... buscar algún tema que te guste a vos, eso obviamente es libre. No, para no, sumar. Estamos bien. ¿Habrás tenido alguna conexión cósmica con Fito? No, hoy se me ocurrió poner, no sé, capaz que después dentro de un rato me entero que no sé. Ojo con la conexión química, Claro, después les cuento, bueno, por ahora no. Ahora lo que le quería contar, que es lo que adelantaba Aníbal recién, es que este miércoles de esta semana se dará un conversatorio de mujeres radialistas desde el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación, así se llama, el instituto que contiene la carrera de comunicación social, es uno de los tantos institutos de Buenos Aires, que digamos institutos superiores, ¿no?, que dan carreras de grado, que o terciarias en este caso, y a partir de ahí se dará un conversatorio cerrado con cuatro compañeras de diferentes radios del país. La invitación estuvo a cargo de Mariano Molina, docente de la carrera de comunicación social, en el marco de los 100 años de la radio. Esto será este miércoles 7 de octubre a las 7 de la tarde, de 19 a 21 horas, por la plataforma Zoom. este ciclo, digamos, o este conversatorio, se denominó La palabra y la intervención de las mujeres en las radios y el territorio. Y las compañeras que estarán son Edith Martearena, de La Voz Indígena de Tartagal, Salta, Dalma Ortigosa, de Radio La Chicharra, Goya Corrientes, Daniela Nievas, de Radio Tierra Campesina, de Jocolí, Mendoza, y yo, Shirley Rousseau, de Radio El Refugio, Viedma, Río Negro. ¡Qué bárbaro! Esa representante. Representante de la comunicación social. Muy bien, estamos re contentos de tener representantes ahí de nuestra radio. Me llamó Mariano hace unos días para invitarme, así que me pareció una re linda oportunidad y que nos haya tenido en cuenta como radio, obviamente. Así que, bueno, después... Dalma la conocemos, Gir. Dalma no estuvo en el encuentro, primer encuentro de redes Edith rurales. También, sí. Edith también, claro, sí. Las dos chicas, sí, me sí. acuerdo. Sí, divina, sí. Divina, igual, nosotros llevamos la mejor representante, Así que bueno, después de eso, el viernes les podré contar cómo fue y por ahí podemos quizá tener algún audio o algo para compartir. Por supuesto. Pero bueno, el viernes yo, aunque sea, les voy a poder contar cómo estuvo, digamos, esa participación, ese conversatorio, que seguramente también va a ser muy enriquecedor para esto, ¿no? Para contar las experiencias de cada una, de cada radio y seguramente traer ideas para la nuestra, ¿no? ¿Esto que tendrá que ver con alguna mirada de feminismo a nivel radial, ¿sí? ¿Tendrá que ver con esto? Y lo que me dijo Mariano es que la idea es, sí, no sé si puede ser, digamos, una pata del feminismo, ¿no? Pero por ahí como cuál es la idea de cómo las mujeres van llevando adelante o van teniendo lugar en estos espacios, ¿no? Claro. Posiblemente tenga que ver con el feminismo, puede ser. De hecho, claro, pensaba por ese lado, ¿no? Porque las radios en su historia siempre fueron manejadas por hombres. Exacto, bueno, entonces claro, por ahí también la idea de Mariano es medio tocar esos temas, sobre todo porque él hizo una crítica bastante importante a Radio Nacional cuando en los 100 años de la radio no se escucharon prácticamente mujeres, fue todo muy ahí solamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Con voces porteñas, digamos, y entonces la idea también es abrir este monopolio, digamos, de voces y de lo radial centrado solamente en la capital federal, digamos, ¿no? Tener voces de otras ciudades, ¿no? Por las tonalidades que eso tiene ya y por ser compañeras que vienen trabajando hace muchos años y que no se les da el lugar, digamos, ¿no? Desde ahí. Está bien, perfecto, buenísimo. Bueno, nos encanta, estamos re contentos y muy orgullosos de que Shirley entonces esté participando en este encuentro de la palabra y la intervención de las mujeres en las radios y el territorio, con compañeras que hemos encontrado en la vida también en radios rurales en otras épocas. Así que bueno, re contento, Shirley. Ojalá que te vaya muy bien, seguramente vas a llevar la bandera de Radio Refugio allá arriba y nos vas a poner en un lugar muy lindo. Bueno, muchas gracias, compás. Muy bien, bueno, estamos sobre la hora antes de escuchar a Fito, pero estamos con la escuela, a ver qué está pasando con la escuela, con los estudiantes, no sé si André estás muy cansada o tenés algo para aportar, bienvenido sea, si tenés algunas cositas para decir de la escuela. Sí, no, sí, hay que seguir aportando, muy bien, justamente André. antes de que Milton haga la intervención ahí del trabajo que están haciendo con nuestra otra compañera Maga, hay que decirle a los chicos que nos estamos poniendo a tono con los encuentros Meet, así que estén atentos en las plataformas porque los profes están convocando a través de sus preceptores, a través de la misma plataforma, con fechas, con día, con horario preciso de en qué momento se hace el encuentro, ¿sí? Inclusive con el código que figura para poder conectarse y ser parte de ese encuentro virtual. Así que, bueno, les decimos que sigan haciendo de todas formas las tareas, las actividades, porque estamos poniéndonos muy a tono, porque como va la cosa, vamos a seguir así, parece, no sé. Así que bueno, les recomendamos a los chicos de que sigan, por favor, muy atentos, y ante cualquier dificultad, lógicamente, estar en contacto con su preceptor o preceptora, que van a saber guiarlos, ayudarlos y demás. Che, André, ¿cómo están los chicos en esta época así que estás como llegando ya casi a fin de año? ¿Qué has notado vos que en todo esto así como un comentario? Y este general. último tiempo, Aníbal, ha sido importantísimo el trabajo de los preceptores, justamente, claro. Convocando a los chicos, viendo problemáticas, viendo la forma de poder comunicarnos. Muchos están activando con trabajos atrasados. La escuela sigue abierta, hasta desde el espíritu, desde todos lados estamos poniendo lo que no tenemos para poder ofrecerle lo mejor a nuestros chicos. Qué difícil, chicas, para ellos que han tenido que rendir, te han tenido, Andrea, que rendir los exámenes ahora previos. Los exámenes, qué difícil, sí. ¿No? Para un chico adelante de una pantalla, solito, con sí. la carpeta, tratando de poner sí, sí. ¿no? lo mejor para poder salir adelante, ¿no? En estas circunstancias tan complejas. Porque está solo, sin sus pares, sin el docente que le pueda volver a explicar. Realmente es un esfuerzo doble para ellos, ¿no? Sí, doble. Claro, doble, es doble. Totalmente. Pues. Redoblar la apuesta es permanentemente, en cada actividad, en cada tarea que diseña el profesor, incluso para con sus chicos. Es complejo, pero le estamos poniendo garras, Aníbal, vos sos testigo de esto, del trabajo que estamos haciendo, docentes, alumnos, familias, la familia, el rol importantísimo de la familia en el marco de la pandemia, ¿no? Claro, y que no se empañe, porque a veces se empaña o se embarra esto de que ay, el pibe es un vago y ahora le regalan todo y no hace nada, y que le dan un examen y todo se copia por todos lados, y todo, no es así. ¿Viste? Hay que desmitificar esa figura, porque siempre aparecen estas dobles mensajes horribles, de incluso hasta de propios docentes que dicen que los pibes salen corriendo, se copian y van, y en realidad los chicos, es todo un esfuerzo claro. doble que tienen que estar en tratando de rendir. Aníbal, sí. de hecho, he tenido alumnos que han rendido mal esta mesa Mirá. De examen y fue muy curioso, y han tenido dos días para hacerlo, tranqui, no es tan así como por ahí se ve en las redes sociales esto de que los chicos se copian, aprueban como quieren, no es así. Hay mucho trabajo, mucho esfuerzo de los chicos, de las chicas, del profe, así que no, las caricaturas y los chistes los dejamos de lado, ¿les parece? Dejémoslo de lado, me parece genial. Sí. Bueno, sí. No sé si algún compañero, alguna compañera quiere hacer algún comentario. Y no sé, Milton quería aportar a... Sí, no, también hablando de esto, del MIT, de las dificultades también, ¿no? De no estar cara a cara. Bueno, justamente como ya había contado Maga anteriormente en otros programas, volvemos a recordar que la escuela de la EFA también forma parte de un proceso sociocomunitario que lleva adelante la gente de la Huerta de Fátima, que bueno, que ya están hace unos años buscando alternativas ante la emergencia alimentaria y ante las inequidades por ahí también que generan los sistemas agroalimentarios dominantes, convencionales, y toda la gente que queda fuera por eso, y por eso excluida. Y bueno, y la EFA forma parte con las prácticas de los chicos de sexto año, que integran varias materias acá de nuestra escuela y a nosotros como área no formal. Y bueno, el viernes tuvimos también las clases de consultas, ya que llegamos el momento en el que los estudiantes ya teniendo avanzado la definición de un proyecto, empiezan a poner en práctica, a ejecutar sus proyectos desde sus casas, y con ese producto que se logra, después se van a alcanzar a la Huerta Fátima, ¿no? Se pierde todo ese proceso de años anteriores, de estar con la gente de la huerta, pero bueno, se busca la manera como sea, y con Maga estuvimos también, junto a Iris, Luján, armando los bolsones, los kits, la semana pasada, para entregar a los estudiantes. Pudimos vernos, encontrarnos con aislamiento, con distancia también, ¿no? Obviamente, todo con distancia, con guantes, todo, con alcohol en gel, y entregarles. También tuvimos una reunión con ellos para aclarar dudas. Y bueno, sí, fue muy, muy, muy fructífero. Es complicado para ellos también, ¿no? Cómo comprender todas estas ideas también de trabajo solidario en un contexto virtual y de pandemia y de distanciamiento, ¿viste? Como que se les complica un poco. Pero bueno, ahí estuvimos con Magula. También hay novedades sobre... Justo a Milton quería preguntarle a Maga que nos cuente esa diferencia o esa... Ella vivió las dos etapas fuertemente, la de ir todos los jueves, todos los martes a la huerta, ahí venía Fátima, llevaba a los chicos, los traía, compartían todo allá, y ahora esto, ¿no? Como que pueda definir, Maga, si estás por ahí, esta diferencia de sensaciones, ¿qué está pasando? Y sí, es, bueno, un poco como decía Milton, ¿no? Lo que estuvimos haciendo hasta el momento, pero sí, bueno, comparando con años anteriores, es re difícil. Y es difícil para nosotros, imagínate lo que debe ser para los chicos y las chicas, que ellos hacen un proyecto en base a un diagnóstico y ahí donde determina la problemática, en algo que no conocen físicamente, ¿no? Porque con ellos no logramos ni siquiera un encuentro en la huerta. Solo ha sido de manera virtual. Así que bueno, en esa estamos como tratando de ir acompañando los procesos de escritura, de formulación de sus proyectos para que puedan llevarlo a cabo. En este momento estamos ya en la etapa de ejecución, entonces por eso es lo que decía Milton de que estuvimos repartiendo los kits. Incluso nos encontramos con esta dificultad de que muchos chicos y chicas no tienen movilidad para ir hasta la escuela. Entonces, por ejemplo, yo ahora tengo... kit que estoy coordinando con los chicos para que los pasen a buscar acá en Viedma, pusimos un punto de encuentro, nada, cosas que vamos como resolviendo también sobre la marcha ante los emergentes que van surgiendo, ¿no? ¿Y la huerta, Maga, está medio, cómo está? ¿Medio abandonada? ¿La están poniendo? ¿Cómo la encontraste la huerta, parte del suelo? La huerta es un proceso que se forjó en instancias en las que requiere además mucho trabajo, ¿no? Entonces claro, es algo que no se puede dejar de laburar. Los compañeros y compañeras que integran el espacio, ellos están yendo, en este momento están yendo martes y jueves, pero bueno, después van turnándose el tema del riego. Nada, la huerta es una experiencia... Que pretende ser a largo plazo, entonces no puede ser interrumpida. Lo que sí, este contexto no permite que se vaya, que se desarrollen los diferentes ejes que tiene la huerta. En este momento se están llevando adelante la comercialización de los bolsones, que eso es algo que ya viene hace algunos años, y es lo que permite... en algún punto, ¿no?, ir costeando los gastos que también implica ese espacio. Claro, tal cual, porque si es un espacio de compartir y en el momento que no podemos vernos, se debe hacer más complejo todo. Pero así todo, no lo han abandonado, eso también tiene un plus a favor y como no, un empuje muy especial y las felicitaciones a todo el equipo de ahí, de la huerta y de ustedes como educación no formal que han sostenido esto, que es comunicarse y es estar uno al lado del otro y ahora no se puede y así todo le están poniendo para que se sostenga. Eso tiene un doble esfuerzo. Tal cual, justamente el viernes en la clase que tuvimos, un poco era de consulta y otro de poder enmarcar también cuál es la postura que nosotros tenemos como escuela dentro de un proyecto comunitario y solidario, ¿no? Que nosotros no vamos como agentes de la caridad, sino también sumados a ese proyecto que ya viene hace años y tratando de aportar desde el lugar y desde el rol que tienen los chicos y chicas de sexto, una mirada que permita seguir aprendiendo, ¿no? Entonces esos sí, hacen claro, sus aportes técnicos. Fíjate qué proyecto tan importante, Maga, el de la huerta comunitaria, que tiene la práctica profesionalizante a un costado de la mirada de un otro que necesita, que está en estado de vulnerabilidad, y hablar de práctica profesionalizante como un estado, como un lugar o como un paradigma que es para la producción solamente, o para ver cuánto puedo producir, para cuánto puedo ganar, y ustedes le han puesto todo un foco comunitario y agroecológico, justamente lo que estamos necesitando, lo que están diciendo en todos lados, unidos vamos a salir de esta. Entonces, ¿qué mejor este proyecto, no? ¿Cierto? En esto, Gustavo. Así es. Así que, bueno, a medida que vayan pasando por ahí la semana, seguramente les vamos a ir contando, porque hay unos proyectos que están buenísimos y es necesario darlos a conocer. Así que, bueno, estaría bueno que todas las semanas podamos entonces empapar y nos puedan contar a ver cómo están los proyectos, Maga, cómo van avanzando. Bueno, terminamos entonces con esta partecita muy interesante, lo que nos contaba un poco Shirley, con la palabra y la interpretación de las mujeres en las radios y el territorio, que va a ser parte de este encuentro. Después Maga y Milton, que nos comentaba justamente sobre las prácticas profesionalizantes, y Andrea sobre la escuela. Y si quieren, pasamos a un tema musical, si les parece. Seguimos con un poco más de Fito Páez. Acá volvemos otra vez con pum para arriba. No sé si Milton nos quiere decir algo más de Fito Páez, seguramente. Temazo, ¿no? De este tema que se llama Polaroid de la locura ordinaria. Alto nombre, ¿no? Esta canción es de 1988, chiques. 1988. Y pertenece al álbum A, que es muy divertido porque el nombre de su álbum. ¿Por qué? Es muy divertido, ¿sabes? No te hagas el misterioso, y ya empiezo, viste, a agarrar más cancha y empiezo a tener misterio, intriga. Vamos después del corte, no, y les cuento. Nos tira así, como para dejar la pelota. Empezaba a hacer el Guido Kafka. No, en un principio el disco iba a llevar el título de Napoleón y su tremenda mente emperatriz. Pero esto no le agradó a la discográfica debido a su extensión. Así que Fito Páez decidió ponerle EY, así con signo de exclamación, a modo de protesta por la restricción de la empresa. Así que, bueno. Estos rosarinos, fueron un grupo de rosarinos que llegaron a Buenos Aires y fueron medios atacados. Hubo un tema entre los rosarinos y los rockeros porteños. Ahí sí. hubo una época, no sé si ustedes se supieron, se enteraron de esa onda, pero había como una especie de rivalidad y de cuestiones ahí entre Fito, Baglietto, y todo un grupo de rosarinos que habían venido en esa época, y estuvo bravo esa época. Es una cuna también de músicos, música tremenda, ahí Rosario. Artistas tremendos. Y medio que coparon la parada también, sí. Son la banda ancha de Rosario. Son la cuac. Estamos con problemas con la banda ancha. Bueno. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Hay que seguir. Sigue investigando ahí el tema de las cositas que no conocemos, ¿vio? Él claro. Trae siempre trato el misterio. Queremos la parte sucia. No, el chusmerío, ese chismento que te levanta la mañana y te hace seguir caminando. Ese cafecito, dale. Claro. Bueno, vamos, bueno. Seguimos con qué, con Abriendo Cocos, ¿les gusta? ¿Quieren? Hoy la clase es en tu casa. Abriendo Cocos. Y vamos con Abriendo Cocos. ¿Y ahí a quién tenemos? A nuestra compañera Andrea de Ciudadanía, la profe de Ciudadanía, que no solamente te revienta la cabeza dentro del aula, sino también te parte el cerebro y te lo seca por internet. Bueno. No sean así. La clase pasada, vamos a recordar que estuvimos hablando del derecho de admisión. Ajá. Estuvo interesante porque decíamos, servía, no servía, esto estuvo muy lindo, pero más allá de eso de saber que no existe esto como tal, después me puse a recorrer la ciudad en una de las cosas que hacía normalmente, salir a la calle a caminar. Me encuentro con que hay un local frente a Musimundo, en la esquina del semáforo, no sé si se ubican, Sarmiento sí. y 25 de Mayo, y hay un cartel en la entrada muy grande, ya cuando tenga la posibilidad de salir les voy a sacar una fotito, que dice, este local se reserva el derecho de admisión. Bueno, estamos en pandemia y el local está cerrado, ¿no? Pero bueno, era una de las tantas cosas que aprendimos en la clase de ciudadanía. Bien, hoy tenemos algo nuevo. No veo la hora de que se levante el local para tirarle piedras a los vidrios. No se puede poner eso. ¿Cuánta violencia? No hay mucho. Uy, se bueno, levantó como loco. Vamos a escuchar a Andrea entonces con nuestro audio de ciudadanía. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? La profe Andrea de nuevo acá, charlando un ratito sobre los deberes del ciudadano, ¿no? Bueno, en este caso hoy vamos a hablar un poquito por qué el valor de conocer nuestros derechos. Si bien lo hemos hablado con, lo ha comentado, lo ha enseñado la profe Eva, es importante saber por qué tiene valor el saber y conocer de nuestros derechos. Seguramente todos tenemos conciencia de cuáles son nuestros derechos, aunque no los hayamos visto en un libro escolar, ¿no? Y también sabemos, por experiencia propia o por lo que vemos en nuestra vida cotidiana, o a través de los medios de comunicación también, qué derechos no se cumplen o qué derechos creemos nosotros que no se están cumpliendo. ¿Tiene sentido saber cuáles son los derechos, nuestros derechos, si sufrimos o vemos sufrir a alguien por esta falta de cumplimiento? Bueno, la respuesta a esta pregunta debería ser afirmativa. Tiene sentido conocer nuestros derechos. Este conocimiento nos permite ser conscientes de que hay algo que funciona mal. Que cierto derecho no es efectivamente garantizado o que tenemos derecho a reclamar para que esa situación se revierta. No solo eso, sino también debemos participar, debemos hacernos cargo colectivamente para intentar mejorar esa realidad en que vivimos y para lograr que esa realidad se acerque más a lo que nosotros queremos y a lo que expresan en concreto los derechos humanos. La falta de conocimiento sobre cuáles son nuestros derechos determina que no podamos reaccionar frente a una injusticia o frente a una violación de alguno de esos derechos. Esto sucede, por ejemplo, con algunas poblaciones que viven en un ambiente sumamente perjudicial para su salud y que, sin embargo, no saben que hay derechos humanos que garantizan la salud íntegra de la persona. Entonces, es importante que sepamos de derechos, es importante que conozcamos, es importante que nos lo enseñen en nuestras instituciones escolares, en el correr del tiempo y de nuestra escolaridad. Es la posibilidad abierta, justamente, para cambiar los espacios injustos, lo que nos parece poco atractivo y lo que nos parece mal. Y que en muchas realidades hoy vemos que es sumamente dañino para la integridad física y psíquica de la persona. Así que a conocer nuestros derechos, la semana pasada conocimos el derecho, este derecho de admisión, que confieso, lo vi en varios lugares de acá de Viedma, ¿eh? Y no hace mucho, hace muy poquito. Así que sigamos conociendo nuestros derechos para una sociedad mucho más justa. Un beso gigante para todos y buena semana. Ahí escuchábamos entonces a Andrea en nuestro apartadito de Abriendo Cocos con el tema de que debemos de saber los derechos. Qué importante, ¿no, Andrea, esto? Y sí. A veces como que históricamente pareciera que uno tener sus derechos y aplicarlos y ponerlos en a la vista, como que da vergüenza a veces, ¿no? Pareciera como que no estamos acostumbrados, claro, a que si son mis derechos, no los puedo decir, ¿viste? No los puedo, claro, decir. No. Qué loco, muy, ¿no? Bien. Esto. Sí, esto es realmente importante. Tenemos que saber que existen, tenemos que saber que los podemos defender, porque es claro, si no sabemos que existen, ¿qué vamos a defender? Lo injusto nos parece justo, y no es así. Así que bueno. Me acuerdo cuando hicimos una campaña en la escuela, seguramente Maga se va a acordar, porque estábamos, los chicos también, Milton, Shirley y Gastón, y vos, Andrea, seguro también, cuando... ¿Se acuerdan cuando estaban esto de que la policía agarraba a pibitos menores de edad y los subían a los autos rápidamente sin preguntarles nada? Y habíamos hecho una campaña con Mariela, me acuerdo, sí, la padre, en la escuela, sí, ¿se acuerdan? Y les explicábamos, pero los derechos de ustedes, y no sabían, ¿viste? Es como que, qué importante, claro, totalmente, ¿no? ¿Se acuerdan de esa época? Sí, sí, cuando sí, te piden, sí, el documento en la calle, hay muchas, claro, cosas que todavía tenemos que aprender, ¿eh? Sí, totalmente. Así que, bueno, muy bien, bueno, qué lindo entonces este de Abriendo Cocos que nos trajo Andrea, y si quieren pasamos a un anteúltimo temita de nuestro querido Fito Páez, sí, y volvemos con un poco de tutti. Ya metiste demasiado en tu nariz. Si estás como cegado de poder, tírate un cable a tierra. Y si tu corazón ya no va más, si ya no existe conexión con los demás, si estás igual que un barco en alta mar, tírate un cable a tierra. Y yo estoy acercándome hasta vos, bajo la luna, bajo la luna. Las cosas son así, tengo el teléfono del freak que está deseoso de volarte la cabeza. En un par de minutos sale el sol. ya no hay nada que anestesie tu dolor. Si no llegas, si no alcanzas a verme, tira tu cable a tierra. No creas que perdió sentido todo. No dificultes la llegada del amor. No hables de más, escucha el corazón. Ese es el cable a tierra. Y yo estoy acercándome hasta vos. Bajo la luna. Son así, tengo el teléfono del freak que está deseoso de volarte la cabeza. Si estás entre volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como tardecita, ¿no? Ay, bueno, me hace reír mucho, la audiencia lo sabe, que nosotros tenemos un grupo por separado y que, bueno, a veces no llegamos. El grupito es las cosas que nos decimos y nos divertimos mucho, aparte del momento de la radio. Bueno, no sé de qué venía esto. Yo estaba escuchando fútbol. No, aparte, pues no tiene nada que ver. Veníamos una canción del cable a tierra, re profunda. Bueno, pero la risa también es un cable a tierra. Cuac. Es verdad, bueno, sí, cable a tierra. Muy bien, sí. ¿Qué seguimos? A ver, ¿qué tenemos? Vamos entonces a última partecita que nos queda del programa Pum para Arriba, con un poquito de Tutti Frutti. ¡Ah! ¡Stop! Tutti Frutti. El Tutti Frutti de la ESPA. Bueno, ¿está? Arranco con la letra y alguien que me pare. Dale, cómo no. Va. A. Bueno, está diciendo en voz alta, Aníbal. Por favor, se supone que tengo que decir stop y adivinar la letra. Bueno, otra vez. A. Stop. J. La pegaba justo. Bueno. Hace como varios programas que tenemos J, ya hemos tenido eso, me refería. Tuvimos hace un par de programas J, y yo ahora no entiendo de ni J. No entendés ni J, P. Bueno. Cuac. Muy mal. Bueno, ¿qué tenemos? Jeremías. Sí. Jeremías. Jacinto. No, frío. Julia. Jorge. Frío. Jerónima. Jerónima. No, es con G. Jerónima, te congelaste, porque aparte con G te va a agarrar la profesora de inglés y te va a matar. Claro, bueno. No. ¿Quién más? ¿Alguien tiene Julia. Alguna cosa? Julia en femenino. Y si es Julia y si es varoncito, ¿qué le ponemos? Y Julio. Muy bien. Julio, ¿qué? Julio Cortázar. Julio Florencio. Un genio Julio Cortázar. Papá, ¿tenía otro nombre? Sí, segundo nombre, Julio Florencio Cortázar, sí. Mira vos, cortarse a la Florencia. Cortar la flor. De ahí está. Bueno, Florencio, cortá. Florencio. Ah. En esta oportunidad escuché un audio. Hay un montón dando vueltas que además le podemos decir a la audiencia para que puedan escucharlos en sus casas, que está muy bueno. Un montón de audios leídos con la voz de Cortázar, digamos, leídos por el propio Cortázar, que están en YouTube, que los pueden buscar, y en este caso es El Futuro, es un pequeño relato, podría decirse, un poema, de el libro Salvo el Crepúsculo, que también, bueno, es muy conocido. Así que bueno, vamos a compartirlo. Un último poema que se llama El Futuro. Y sé muy bien que no estarás. No estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos en los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras, ni en una cifra telefónica estarás, o en el color de un par de guantes o una blusa. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás, y diré las palabras que se dicen, y comeré las cosas que se comen, y soñaré los sueños que se sueñan, y sé muy bien que no estarás, ni aquí adentro, la cárcel donde aún te retengo, ni allí fuera, este río de calles y de puentes. No estarás para nada, no serás ni recuerdo, y cuando piense en ti, pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti. Bueno, ahí escuchábamos entonces este audio con la voz medio afrancesada de Cortázar, ¿vieron? Me gusta mucho escucharlo porque además de la poesía excelente para mi gusto, obviamente, escucharlo de la misma voz del escritor, me parece que tiene ahí como un algo más, ¿no? Un no sé qué, podría decirse. Y porque viste que el que lo escribe, el que lo hace, el que lo dice, es como que le pone todo un no. Exacto, un tiene condimento especial, que tiene una voz así, muy, como muy melosa, muy amorosa, parece. Además de la voz esa, además de la voz afrancesada, que ya desde el vamos, digamos, esa tonalidad, el idioma francés es uno de los tonos románticos, digamos, por excelencia, ¿no? Entonces tener ese tono también, ¿sabes qué? Es brillante. Imagínate sí, la época de Cortázar. Te pueden mandar a juntar fruta y te enamoraste. Eso te iba a decir, imagínate Cortázar en su época. Te leía un poema escrito por él con esa voz, listo, ya está. Te dicen, anda a cambiar la bolsa de basura de tacho del baño y vos... Sí, no importa, claro. Pero, ¿te imaginas que le hable así ayer? Se muere. No, me muero. Me muero, sí, obvio. Imagínate. Aristimuño cantando tipo francés. Que le regale, que Cortázar le regale un disco de Aristimuño y hablándole así, chao, la voz es más cierta. Bueno, sí, Cortázar ya. Para la radio. No se enteró de que existía Aristimuño ni nada, porque olvídate, ya fue, digamos, nada, estamos en otro. Bueno, ay, muy bien. Entonces dejamos acá el futuro de Julio. Bueno, después les voy a. No, tengo un audio para. Justamente que te hablan de enamorarse, de Cortázar, que es el capítulo 7 de Rayuela. Ustedes escuchen eso y después hablamos. Yo ya estoy enamorado, no necesito Cortázar para enamorarme. ¡Ay, bueno! ¡Disculpame! Bueno, va, chao. Vamos, pausa. Sensación, creo que viví por podría hacerlo, pero ahora es algo mucho más real. Creo que salí a ver un poco el sol. Creo que te vi bailando Beatles en alguna vieja casa del lugar. Tremendo tema, creo, de Fito Páez. También parte del Amor Después del Amor, de 1992, el disco más vendido. Y quería agregar que esta canción de Creo, que es una balada hermosa, romántica, hablando de amor, tiene aportes de en guitarras y coros de Gustavo Cerati. Mirá. Así que, sí, mirá, el Amor Después del Amor. Mirá qué dato. Un datazo, sí. Tiró. Después este el amor tiene bueno. Muchos aportes de, por ejemplo, de Spinetta, en Pétalo de Sal, Fabiana Cantilo en Dos Días en la Vida y Brillante sobre el Mic, Celeste, ajá, Carballo, Charly García en La Rueda Mágica, Andrés Calamaro, Mercedes Sosa, Claudia Puyó. Todos maestros. Bueno, el otro día escuché. Oh, genial. Sí. El otro día escuchaba que Lisandro Aristimuño, de la voz, yo nombrando a Lisandro, que no se nombra casi nunca, una persona que casi nunca se nombra en la radio. Lisandro Aristimuño contaba que Fabiana Cantilo fue una de las que en muchas ocasiones les terminaba los temas a Charly y a Fito Páez, porque fue novia de Fito en una época. Fabiana. Ah, mira. Lisandro, sí. Adelante de Fabiana, le decía: yo quiero decir algo porque yo lo sé. Le decía al aire, y Fabiana Arlá decía: no digas nada, que si yo no seas tonto. No, yo lo quiero decir, que Fabiana Cantilo, muchos temas famosísimos de Charly García y de Fito Páez, tiene terminaciones, partes de letras y música de Fabiana Cantilo. Mirá vos. Muy interesante, mirá vos. Ahí está. Muy interesante. Muy bien. Muy bueno. Bueno. Seguimos. ¿Y qué seguimos ahora? ¿Qué nos queda? Nada, no nos queda. Ah, sí, nos queda. ¿Cómo que no nos queda? Perdón. Me había olvidado de la profe Vani. Pero un día como hoy. Vos te olvidás de Vanina, pero ella no se olvida de nada. Por eso trae las efemérides. La. Vamos con la efeméride. Muy buenas tardes. ¿Cómo andan todos ustedes? Acá, muy bien. Arrancamos la semanita con un lunes soleado. Se vienen días muy lindos, por lo que anunció el pronóstico. Para arrancar con fuerza, con energía, pum, para arriba la semana. Bien, arrancamos hoy con el efemérides del 5 de octubre y sobresalen algunos hechos que ocurrieron un día como hoy. Por ejemplo, en 1872, quien era en ese momento presidente de la Argentina, conocido como Domingo Faustino Sarmiento, crea la Escuela Naval. Un 5 de octubre, pero de 1934, se produce la conocida Revolución de Asturias, llevada a cabo por parte de la Alianza Obrera, que impone un gobierno socialista en esa región de España. ¿Saben cuánto dura? Apenas 2 semanas, porque las tropas de la Segunda República reprimen a los obreros. ¿Quién era el encargado de la represión? Un joven que va a ser muy conocido luego, de apenas 41 años, llamado Francisco Franco. También, en 1962, el sello discográfico de Parlophone saca a la venta el primer sencillo de los Beatles. En 1975, Montoneros ataca el regimiento de infantería de Monte 29 en Formosa. En el hecho, mueren 12 miembros del ejército, 9 atacantes y un policía. El copamiento se inicia tras el secuestro de un vuelo de aerolíneas y luego del ataque huyen en ese mismo avión. Como consecuencia de este hecho, el presidente interino Italo Luder firmó los decretos que extendieron a todo el territorio nacional los alcances del decreto firmado por Isabel Perón. En febrero, para el operativo Independencia en Tucumán, bajo la consigna de aniquilamiento, y que sentaron las bases de la militarización del país en la previa al golpe del 76. También, un 5 de octubre, los chilenos le ponen un parate al dictador Augusto Pinochet. ¿De qué manera? Votan en contra en el plebiscito que el dictador convocó seguro de que iba a ganar, con la idea errónea de perpetuarse en el poder hasta 1997. El no se impone con el 56% de los votos. Y luego de 15 años de dictadura, se abre en el país la puerta hacia la transición democrática. También un 5 de octubre, pero de 2011... muere el conocido Steve Jobs, fundador de Apple. Tenía apenas 56 años y padecía de cáncer de páncreas. Conocido por ser un innovador en la revolución tecnológica de fines del siglo XX y comienzos del XXI, con productos como la Mac, el iPhone y muchos, pero muchos adelantos tecnológicos más, al momento de su muerte facturaba el 25% de la venta de música en Estados Unidos. Además, también hoy, 5 de octubre, a iniciativa de la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo, se celebra el Día Mundial de los Docentes. Así que le mandamos un besote inmenso a todos esos docentes que ponen el cuerpo día a día para poder continuar llegando a sus alumnos desde la virtualidad y desde las diferentes formas que se buscan para seguir conectados. Un besote para todos mis compañeros, un besote en especial para mi compañera y amiga Andrea, la profe, que se sigan recuperando, ella y su familia, que los queremos mucho, y nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles. Les dejo un abrazo grande. Que anden bien. Bueno, ahí escuchábamos entonces a nuestra querida compañera Vanina. Muchas gracias. ¿Cuántas cosas del 5 de octubre? Un montonazo. Sí, ¿viste? Un montón. Y hoy, Hoy es el aniversario de Balcheta, del pueblo de mi padre, así que un beso grande a todos los balcheteros. Sí, la familia balchetera. Ah, la familia de Milton ahí. Claro. Tengo que y mi gata. Y el mi gata camino. Mi gata es de Balcheta. ¿Gata? Toma. Gata negra, es balchetera. La trajo Martina de Balcheta hace 14 años, en una cajita. Mira. Sí, así que hoy festejamos entonces con la Michi, que es balchetera. Con la gata. Ya, como ella sola. Bueno, terminamos. Hemos llegado al final. Llegamos al fin. Final, al fitito. Al final con fito. Juan. Al final con fito. Muy bien. ¿Tiempo para mañana? El tiempo para mañana. Y mañana va a estar así como. ¿Qué te voy a decir? Mañana 6. 6 del 10. Mañana va a estar despejadito a la mañana, a la tarde despejadito. Al atardecer, mayormente despejado. Va a estar lindo, 22, 23 grados la máxima, entre 15, 9 y 6, ahí a la mitad de la mínima, y no va a haber mucho viento. Va a estar lindo, mañana va a estar pasable, va a ser frío hoy. Esta noche, acuérdense, tapen las plantitas que tengan afuera, los rosales, hay muchos jazmincitos que ya sacaron las flores, tapen con una buena bolsita o algo arriba, porque esta noche va a estar brava, se van a quemar algunas florcitas, una lástima que se nos quemen las plantitas que ahora están con el veranito de San Juan. Muy bien, bueno. Sí, sí, las heladas tardías, hay que tener cuidado. Exactamente, con muy bien, Andreita. Bueno, llegamos al final, entonces. ¡El último! ¡Que apague la ley! ¡Que apague la ley! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao, Maga! ¡Chao, Maga! Todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol se proyecta la vida, mariposa de mi color. Cada vez que me miras, cada sensación se proyecta la vida, mariposa de mi color. Vi sus caras de resignación, los vi felices llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaban sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón.